Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El número de muertos en el ataque aéreo estadounidense el domingo en el este de Afganistán aumentó a 47 civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños. Una investigación del gobierno afgano aumentó el número de muertes con respecto a los cálculos iniciales, que eran 27. Funcionarios afganos solicitan el procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que participaron en el ataque. Las víctimas estaban en una boda. El número total de muertes aumenta en Afganistán. La Cruz Roja dice que 250 civiles afganos murieron en ataques militares o de insurgentes en los últimos 6 días. Las cifras de la OTAN demuestran que más de 900 civiles han muerto desde el inicio de 2008. Meanwhile, a provincial Afghan governor... Mientras tanto, un gobernador de una provincia afgana fue despedido justo después de haber criticado el ataque aéreo estadounidense que dejó un saldo de 15 civiles muertos. El gobernador de Nuristán, Tamim Nuristán, fue destituido apenas horas después de decir que el ataque estadounidense es inexcusable y exigió una investigación independiente. Nuristani había dicho que las Fuerzas Armadas estadounidenses sabían que civiles estaban abandonando el área que atacaron. Una mujer y un niño estaban entre los muertos. En Israel y los territorios ocupados, manifestantes israelíes y palestinos se unieron el jueves para protestar contra el muro de separación israelí que corta Cisjordania. 18 manifestantes resultaron heridos luego de tener enfrentamientos con soldados israelíes. El activista por la paz israelí, Jonathan Pollack, criticó el ataque militar. Jonathan Pollack dijo: "Estábamos intentando llegar a las topadoras. No estábamos poniendo en riesgo a nadie. Parece que con el regreso de las tácticas y estrategias de la primera intifada por este pueblo y el movimiento contra el muro, parece que el ejército está regresando a los viejos comandos también, de romperles los brazos y las piernas a los manifestantes". La acción surgió en el cuarto aniversario del fallo de la Corte Internacional que declaró que el muro fue construido ilegalmente en tierra ocupada. Israel ha hecho caso omiso al fallo con el apoyo de Estados Unidos. Poco después de los enfrentamientos, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, visitó el lugar de la barrera y denunció la actual construcción. El primer ministro palestino, Salam Fayyad, dijo: "Estoy aquí visitando a la gente buena de Nilín en este cuarto aniversario del fallo histórico de la Corte Penal Internacional. El fallo, que como todos saben requiere el cese de la construcción del muro y la destrucción y eliminación de la parte del mismo que había sido construido, y también tratar el tema como una forma de colonización y actividad de asentamientos con todo lo que ello implica mediante la violación de derechos de los palestinos. Entre ellos, derechos humanos fundamentales". En Estados Unidos, un juez federal ordenó la liberación bajo fianza del profesor palestino encarcelado, Salmi Alarian. Alarian aguarda un juicio por negarse a comparecer ante un gran jurado que investigaba una organización de beneficencia islámica en el norte de Virginia. Ya pasó 18 meses adicionales en prisión por negarse a declarar. La liberación de Alarian estaba programada para abril, luego de pasar 5 años preso acusado de ser el líder del grupo palestino Yihad Islámica. Había aceptado su condena luego de alcanzar un acuerdo en el cual se declaró culpable para evitar un segundo juicio. En su primer juicio, un jurado de Florida no emitió ni un solo fallo de culpabilidad con respecto a las 17 acusaciones en su contra. Alarian aún podría permanecer tras las rejas si paga la fianza. Como parte de su acuerdo de declaración, Alarian aceptó ser deportado si lo liberaban, es decir, que sería puesto en custodia de inmigración si es liberado de prisión. La fianza fue establecida dividida en $340,000, la suma del fondo de jubilación de Alarian. La hija de Alarian, la periodista Laila Alarian, dijo: "Estamos muy contentos de que el juez reconoció públicamente que mi padre no es ni una amenaza a la comunidad ni un riesgo para los vuelos. Esperamos que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas hará lo correcto y lo liberará". El Tribunal Penal Internacional anunció planes de acusar al presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir de genocidio y crímenes contra la humanidad en Darfur. El principal fiscal, Luis Moreno Campo, dice que Bashir es responsable de orquestar una campaña de violencia contra civiles de Darfur a través del apoyo de los grupos de milicia en la región de Darfur. Se tratará de la primera vez que La Haya acusa a un jefe de Estado en funciones de cargos tan severos. El Washington Post informa que funcionarios de la ONU están planteando preocupaciones de que las acusaciones podrían empeorar la situación en el campo de batalla al provocar una acción de venganza de las fuerzas sudanesas o milicias. El gobierno británico acordó pagar poco menos de $6 millones para resolver el caso de tortura de 10 civiles iraquíes. El dinero irá a los 9 prisioneros sobrevivientes y a la familia del décimo, que murió por los golpes de los carceleros británicos. La víctima asesinada, el trabajador del hotel iraquí Baja Musa, sufrió 93 heridas en su cuerpo. Musa tenía 26 años y 2 hijos. Su esposa había fallecido 2 meses antes de un tumor cerebral. Funcionarios británicos dicen que el acuerdo estuvo acompañado de una disculpa oficial. En otra noticia de Gran Bretaña, una nueva encuesta indica que la moral de las Fuerzas Armadas está en un nivel muy bajo debido a las guerras de Irak y Afganistán. Casi la mitad de los soldados y funcionarios británicos dicen que están dispuestos a renunciar a las Fuerzas Armadas. El porcentaje de miembros del servicio que tienen la moral baja o muy baja va de 59% en el ejército británico a 72% en la Fuerza Aérea Real. El Washington Post está informando que la Casa Blanca decidió que no tomará acciones para regular las emisiones de los gases de efecto invernadero antes de que el presidente Bush termine su mandato. La Agencia de Protección Ambiental tiene programado anunciar hoy que continuará buscando argumentos públicos sobre si el calentamiento global representa un riesgo para la salud en lugar de emitir regulaciones. La decisión básicamente ignora un fallo de la Corte Suprema que ordena que la EPA determine si los gases de efecto invernadero ponen en riesgo el medio ambiente. El mes pasado se reveló que la Casa Blanca se negó a aceptar la respuesta oficial de la EPA al fallo, simplemente al ignorar el correo electrónico que lo incluía. El fallo decía que los gases de efecto invernadero son contaminantes que deberían ser regulados y controlados. Los funcionarios de la EPA dicen que la Casa Blanca les informó que no abrirían el correo electrónico que contiene el fallo. Esta semana, un informante del gobierno reveló que la oficina del vicepresidente Dick Cheney impidió la discusión sobre las amenazas a la salud del calentamiento global al censurar el testimonio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La noticia surge al tiempo que se escuchó al presidente Bush bromear en forma desafiante sobre sus antecedentes ambientales. Mientras se preparaba a abandonar la cumbre del G8 en Japón el jueves, Bush le dijo a los otros líderes mundiales: "Adiós de parte del mayor contaminador del mundo". Bush fue muy criticado por negarse a aceptar las metas mundiales de reducción de las emisiones en su última cumbre del G8 como presidente. En noticias de la campaña electoral, el senador John McCain está intentando desviar la atención de una nueva controversia por los comentarios de uno de sus máximos asesores económicos. En una entrevista, el ex senador de Texas, Phil Graham, desestimó las preocupaciones sobre la economía, diciendo que Estados Unidos está solamente pasando por lo que denominó una recesión mental. Graham continuó diciendo que Estados Unidos se ha convertido en una nación de quejosos. Graham luego se negó a retirar sus comentarios diciendo: "No voy a retirar nada de lo que dije. Cada palabra que dije es verdad". El senador McCain dijo que está totalmente de acuerdo con Graham. Rusia continúa haciendo una campaña en contra de un sistema de misiles estadounidenses en Europa Oriental. El jueves, funcionarios rusos dijeron que la última prueba de misiles de Irán demostró que el sistema no es necesario porque los misiles tienen un alcance limitado. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, desestimó las críticas rusas y advirtió a Irán que Estados Unidos actuaría para proteger lo que denominó intereses de Estados Unidos. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: "We are also sending a message to Iran También estamos enviando un mensaje a Irán de que defenderemos los intereses estadounidenses y defenderemos los intereses de nuestros aliados. Hemos hecho eso tanto, creo que lo saben, en el área del Golfo. Estados Unidos ha mejorado su capacidad de seguridad, su presencia de seguridad. Y estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados para asegurarnos de que son capaces de defenderse. Y tomamos muy, muy en serio nuestra obligación de ayudar a nuestros aliados a defenderse. Y nadie debería estar confundido con respecto a eso. Estados Unidos y República Checa firmaron un acuerdo esta semana para instalar un radar en Estados Unidos. Las negociaciones continúan con la instalación de misiles balísticos estadounidenses en Polonia. Las mayorías, tanto de Polonia como de República Checa, se opusieron al sistema de misiles, que es visto en general como una amenaza de ataque contra Irán. En Canadá, un desertor estadounidense de la guerra que fue encarcelado afronta la deportación a Estados Unidos tras su arresto la semana pasada. Robin Long fue arrestado en Nelson, British Columbia, supuestamente, por no notificar a funcionarios de su cambio de dirección. Mientras tanto, en Toronto, otro desertor de la guerra estadounidense, Corey Glass, ganó una victoria judicial el jueves cuando un juez ordenó detener en forma temporaria los procedimientos de deportación. And on Capitol Hill. Congressmember Dennis Kucinich. Y en Capitol Hill, el congresista Dennis Kucinich presentó un artículo de juicio político al presidente Bush. El artículo acusa a Bush de engañar al Congreso para que autorizara la invasión en Irak. Kucinich dice que presentó la medida en parte para simplificar los 35 artículos de juicio político que presentó contra Bush hace un mes. Esta semana, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugirió que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes podría considerar la medida pronto. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.